de algunas cosas, justamente que mañana vamos a averiguar, porque mañana va a estar en la comisión de la Cámara de Diputados este hombre. Lo cierto es que mientras Graciela Camaño, que es la armadora de ese grupo en la Cámara, amenaza con denunciar, y de hecho el otro día lo dijo, un negociado de la Shell en Chile, que involucra, por supuesto, a este hombre que es inversionista de la Shell, que tiene 16 millones de acciones, al propio secretario de Energía de Macri, empezaron a apretarse con algunas clavijas y finalmente se autorizó la venta a Electroingeniería para que le traslade las acciones, el paquete accionario, al Banco Macro. Eso, la transferencia es de un 25% de estas acciones que compra el banco, que maneja Jorge Brito, y que quedó, así de esta manera, manejando un negocio de electricidad. Electroingeniería está formada, es una sociedad que está formada por Gerardo Ferreira, este es el que estuvo preso con Zanini, y Ovaldo Acosta. Bueno, lo cierto es que Electroingeniería había dado la conformidad para la venta y empezaron a trabárselo. En un primer momento en el sector de energía se había especulado con que este freno se debía al malestar en la Casa Rosada porque lo iba a comprar un grupo vinculado a Massa. Inicialmente el gobierno le trabó la venta, como le decía, y finalmente terminaron entendiendo de que había que permitir que eso se hiciera. Ahora, la operación que busca la compañía estatal Enarsa era quedarse con las acciones, digamos, quedó bloqueada por el propio secretario de Energía, que dijo no, hay que autorizar a que lo compre Brito. Y en tanto, el 50% es de Citylex, que permanece en manos del grupo Pampa Energía, que comanda Marcelo Midling, otro hombre vinculado a los negocios con el kirchnerismo, que además es el dueño de Edenor y reciente comprador de los activos energéticos que aún le quedaban en el país a la brasileña Petrobras. Se mete ahora a Britos, que, dicen en el gobierno, tiene vínculos con Massa. Lo cierto es que son negocios políticos que están jugándose a espaldas de la gente. En el momento de la compra conjunta, Electroingeniería y Enarsa habían suscrito un acuerdo societario en el cual se establecía que si una de las dos decidía vender sus acciones, debía obtener la conformidad previa de la otra. Esto era cuando, tiempo del kirchnerismo. Ahora, hackeada por una complicada situación económica porque se le acabó el flujo que venía del gobierno de Cristina, Electroingeniería comenzó a negociar la venta de las acciones de esta empresa de Transener con el Banco Macro y finalmente termina vendiéndosela. Esto había empezado aproximadamente en el mes de junio. Después de recibir un crédito de 133 millones de pesos para mantener sus compromisos más urgentes, Electroingeniería arribó a un acuerdo con la entidad bancaria para venderle, como les dije, el paquete accionario. El Macro ya había rescatado a la empresa de Electroingeniería con un crédito y lo tenía semiapretado, digamos, o me pagas el crédito o me pasa la empresa. Bueno, le pasaron la empresa. Mientras terminaban de perfeccionar el trabajo, apareció el problema, que finalmente se arregló, repito, porque un diputado se metió en el medio y le mandó un mensaje muy duro y le dijo, si no lo compra el Banco Macro, nosotros vamos a ir mucho más a fondo contra el secretario de Energía, y parece ser que eso llegó a la mesa. El acuerdo fue firmado en mayo con el consorcio constructor que integra Electroingeniería y Gesuba, que prevé reducir la cantidad de turbinas en un proyecto que están los chinos metidos, tras haber cuestionado el proyecto y luego de 6 meses de análisis y negociaciones, el gobierno macrista decidió que finalmente se inicien las obras entre Electroingeniería y los chinos, y ahora aparece el Banco Macro en el medio, quedándose con un pedazo del negocio, digamos. Este negocio de Electroingeniería y GESOUBA, que son los chinos, que prevé reducir la cantidad, como decía antes, de 11 a 8 turbinas para acotar las erosiones y los movimientos de caudales. De esta manera se busca eliminar el riesgo que se venía manejando, que afectaba también al lago argentino como zona de los glaciares por la energía que estaban tomando si se usaban las 11 turbinas. ¿Y quién pidió lo del lago argentino? Tompkins, que se lo pidió a Macri. Porque Tompkins ya hizo su propio negocio de energía y le está vendiendo energía a Bariloche y a Chile. Agua que saca del lago argentino. Los cambios acordados provocan una baja del 20% en el costo total de las usinas, que trepaba inicialmente a 5.000 millones de dólares, y con esa diferencia, 1.000 millones menos, que quedará disponible, el gobierno prevé ahora construir la línea de alta tensión que necesitan las usinas para poder conectar el sistema eléctrico nacional, y que no había estado previsto por debido en el proyecto original. No sé si termino de aclararlo bien, si quedó bien claro, pero se quedaron. El Banco Macro con un traslado energético, digamos, con una transportadora de energía, y el Electroingeniería metido con los chinos, que finalmente se autorizó por parte del gobierno de Macri, está virtualmente sin movimiento económico, con muy pocos fondos, porque los fondos que iba a poner Electroingeniería venían de otros negocios que tenía con el gobierno kirchnerista. Así que todo esto está muy complicado, le habían echado el ojo desde el macrismo, se anticipó el Banco Macro, pero finalmente decidieron venderle el paquete accionario que estaba en venta al Banco Macro, que por otro lado ya le había hecho un préstamo de 133 millones, y bueno, me devuelve la plata o me da la empresa. Y bueno, le dieron las acciones de la empresa, y Electroingeniería de esta manera pierde manejo de una de las empresas que había sido beneficiada en la época de Cristina y de Devido. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Casilda. El Feedlot en la Argentina. Producir para el mercado interno y para exportar. Jueves 18 de agosto. Establecimiento La Muñeca. Ruta Nacional número 178, kilómetro 135. Los Molinos, Santa Fe. Sistemas de gestión. Sanidad en los corrales. Más peso de faena. Presente y futuro del Feedlot. Perspectivas del mercado de carnes. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Gastón? Sí, estoy escuchando. Dale. Bueno, buenos días, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, vamos con algunas informaciones agroalimentarias en este día feriado. La primera tiene que ver con la provincia de Córdoba. Viene a ser esta información vinculada con el tema inundaciones, porque según un estudio que se llevó a cabo en la provincia, millones de hectáreas se pueden volver improductivas a partir de las últimas inundaciones, y bueno, se supone que muchas de ellas no van a poder ser sembradas en la próxima campaña. Según Fabián López, que es ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de la provincia de Córdoba, este año, sin incluir el canal de San Antonio, en el que se van a invertir 600 millones de pesos en 40 obras hídricas de distinta envergadura que estima se van a terminar en 2016, todavía habrá meses de lluvia con trabajos que van a complicarse. Dos grandes cuencas que abarcan 6 departamentos cordobeses, esto es San Justo, Río Segundo, Tercero Arriba, Unión, San Martín y Marcos Juárez, tienen trabajos pendientes hace varios años. Una es la del canal San Antonio, que vincula la localidad de Villa María con San Francisco y que también está vinculando a parte de superficie de la provincia de Santa Fe. Otra obra hacia el oeste de esa vía alcanza los ríos que corre hacia la laguna de Mar Chiquita, en el noreste de la provincia, y que por falta de canalización también llevan agua y, digamos, vierten aguas en los campos de la zona. Hay mucha inquietud entre los productores cordobeses por esta situación vinculada con el manejo de aguas en la provincia, a tal punto que la Asociación de Productores Rurales de Marco Juárez, que lidera el productor Hugo Viga, plantea que en plena campaña electoral advirtieron a los candidatos de la necesidad de poner en funcionamiento el embalse de la Unión de los Canales San Antonio y Litín en la provincia de Córdoba, que cuenta con 540 hectáreas con terraplenes, pero bueno, solo faltan compuertas y una limpieza de este canal, que está roto desde el año 1988, y aseguró que si esto se hubiera hecho hace algunos años atrás, se hubiese atenuado todo lo que se ha vivido este año vinculado con las inundaciones. Otro problema que también hay en la provincia es el dragado del río Carcarañá, que es una obra reclamada desde fines de los años 90, ya que como está sedimentado, transporta menos caudal por segundo y complica también toda la el drenaje de toda esa zona. También esto complica a localidades como Cruz Alta, Camilo Aldao, Corral de Bustos, entre otras del sudeste de la provincia de Córdoba. Y para cerrar este panorama, la verdad que bastante poco alentador de la provincia de Córdoba, hay otro, está el otro problema de la cuenca de la Picasa, en el sudeste de la provincia, que ya limita con la provincia de Buenos Aires. Allí una de las urgencias es terminar un reservorio que está en territorio de la provincia de Córdoba, que tiene un costo de 80 millones de pesos, y los canales clandestinos que se han realizado muchísimos en esa zona también complican todo el drenaje de ese área cordobés. El titular de la Comisión de Asuntos Hídricos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, CARFE, Ángel Borelo, dijo que se han detectado unos 200 canales clandestinos que pueden aportar entre 20 y 200 metros cúbicos por segundo y que no hay ninguna obra pública que la pueda compensar más allá de algunas bombas que están trabajando. En el caso de la cuenca del río Quinto, al límite con San Luis, siempre hablando de la provincia de Córdoba, también deben rescindirse obras que se licitaron y que no funcionan bien, y hay que consensuar también trabajos menores. Así que bueno, preocupación en la provincia de Córdoba por toda esta cuestión de las obras pendientes y de la situación derivada de las inundaciones y de la falta de estas obras justamente. Por otro lado, en materia de agricultura, la siembra de trigo que está a punto de finalizar sería casi un 20%, 19,4 es el número que da la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mayor que en el año 2015. La superficie proyectada es de 4.300.000 hectáreas, un número que, si se confirma, implicaría un incremento interanual entre 2015 y 2016 de, como decimos, 19,4%. Según el panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el norte del país, las regiones del NOA y NEA, los lotes de trigo ya se encuentran transitando etapas de buena evolución, y en el sur de la provincia de Buenos Aires, la falta de precipitaciones y los días soleados que hubo en las últimas semanas permitieron también retomar las labores de siembra de este cereal, que, como decimos, bueno, está realmente con un pronóstico bastante alentador para esta campaña. Ya que estamos hablando de agricultura, seguimos con un tema vinculado con las semillas. Yo te contaba días atrás que en el Congreso Presid se anunció que en esta semana, el miércoles próximo, 17 de agosto, el gobierno va a presentar su proyecto de nueva ley de semillas. Bueno, se están conociendo algunos detalles de esta iniciativa que va a presentar el gobierno, que implica modificar la actual ley de semillas, que es del año 1973, y la principal novedad es que, salvo los productores chicos, una amplia mayoría del sector de la cadena productiva va a tener que pagar si decide guardarse semillas de soja para uso propio, para volver a sembrarla el año siguiente. La ley actual, que, como decimos, desde el año 1973, decía que cuando la soja, se estableció esa ley en el 73, cuando apenas la soja era un producto muy incipiente en la agricultura argentina, y la ley en ese momento había concedido a los agricultores la figura del uso propio, esto es que cosechada la soja podía reservarse toda la cantidad de semillas que se quisiera para sembrarla en la siguiente campaña sin pagar nada a las empresas semilleras que habían desarrollado la tecnología. Según las compañías de este rubro, en ese uso propio terminó extorsionándose, ya que apelaron a este mecanismo para, por igual, tanto productores chicos que precisaban esa figura, como aquellos dueños de miles de hectáreas que sí podían comprar nuevamente la semilla y pagar la tecnología. Según se pudo saber, en el Ministerio de la Industria por estos días están discutiendo al menos tres versiones para modificar la ley de semillas y todas apuntan a reducir el uso propio gratuito. El principal tema es que se va a acotar, como decimos, ese uso propio que la ley actual lo tiene en forma ilimitada. Así que bueno, habrá que ver cómo llega esto, cómo se acota eso y cómo cae este nuevo proyecto cuando se lo conozca en detalle en la comunidad agroalimentaria, donde hay obviamente distintos productores, distintos niveles de productores y distintas visiones sobre esta cuestión. En materia de maquinaria agrícola, la facturación por venta creció un 68% en el primer semestre. Estos datos del INDEC, que da cuenta que alcanzó un total de 7.300 millones de pesos, esto es un 68% sobre lo sumado en el primer semestre de 2015, se refiere a la venta de sembradoras y tractores, que presentó subas de casi el 100% en sembradoras y 80% en tractores, en tanto que la venta de otros implementos aumentó un 58% y las cosechadoras un 54%. Todo esto, como decimos, da un promedio de 68% para el primer semestre, según datos el INDEC, Miguel. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, te puedo contar también que hay interés en el sector vinculado con las legumbres en la Argentina, que es una actividad muy focalizada en el norte del país, en lo que tiene que ver con Salta, Jujuy, de aumentar la producción y el consumo. Argentina apenas consume 250 gramos por habitante y por año. Nada. Mientras que Brasil, que lo tenemos al lado, consume 15 kilos por habitante. Pero ellos tienen la feijoada, que es la comida nacional de ellos. Claro, bueno, es un tema cultural. Además, bueno, aquí se exporta a Asia, básicamente a China, y hay preocupación también por el tema de los fletes, que bueno, siguen siendo caros para sacarlas. Está bueno eso, porque el otro día hablábamos de la miel, ¿no? Que le dábamos algunas ideas al productor de la miel y demás. Sí. Yo creo que los productores de determinados productos que no se consumen como corresponde en el país deberían hacer campaña de publicidad, porque es la única forma que la gente se vuelque. Yo creo que si vos haces un análisis de dónde se consumían las legumbres, las viejas carbonerías, los viejos almacenes que te vendían la legumbre suelta, ¿no? Sí. Donde por ahí le ofrecía el carbonero o el almacenero, le ofrecía a la señora, no se quiere llevar, tengo lentejas buenas, frescas, qué sé yo. Yo creo que son cosas que si no las ofreces, a veces la gente ni se acuerda que existen. Sí, coincido contigo, la verdad que es un ese y otros tantos productos deberían tener algún tipo de inversión en materia de comunicación, como en general en todo el sector, que tiene un déficit en ese aspecto, pero no sé, la verdad es que el sector es bastante reacio a invertir, a nivel general, acá estamos hablando de los... Y además, más allá de las cámaras, tampoco parece una marca que lo haga, ¿no? Por eso, sí, porque la verdad, los que hacen este tipo de productos, los que comercializan a nivel de marcas de alimentos, son generalmente grandes empresas que lo tienen como un producto, digamos, complementario, pero no son productos centrales para esto, ¿no? Un datito así vinculado con esto, que lo da la gente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, José María Lázaro es el presidente. Alguna señora que está escuchando dirá, no, pero yo hago lentejas con papa y longaniza, está bien. Claro, es un, del invierno. Es un rico guiso, pero ¿cuánta otra legumbre usa? Por eso, hay con garbanzos, porotos, poroto negro, poroto blanco. Decía Lázaro que las legumbres deben aumentar su participación, tanto en el mercado interno como aprovechar oportunidades que se presenten en los mercados externos. Y dice que el bajísimo consumo, que usted decía recién, de 250 gramos por habitante por año, hace que la producción nacional esté demasiado dependiente del comercio internacional. Las exportaciones alcanzaron en 2015 400 millones de dólares, con una producción de entre 300 y 400 toneladas, y Lázaro, el propio presidente de la Cámara de Legumbres, recuerda que por el atraso cambiario y la política antiexportadora agropecuaria del anterior gobierno, la Argentina descendió del tercero al octavo puesto en el ranking mundial de exportadores de porotos. En cuanto a la situación actual, dice que con el sinceramiento del tipo de cambio y la rebaja de retenciones de 5% de retenciones el poroto al 0%, cambiaron las perspectivas, pero todavía hay dificultades. Una de esas dificultades es el problema del flete y el impacto de la inflación. Vos sabés que en el truco se miente tanto que cuando te dicen cambia los porotos, lo que se dan son garbanzos. Claro. Para anotar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿la seguimos mañana? Cómo no, buen día para todos, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Casilda. El Feedlot en la Argentina. Producir para el mercado interno y para exportar. Jueves 18 de agosto. Establecimiento La Muñeca. Ruta Nacional número 178, kilómetro 135. Los Molinos, Santa Fe. Sistemas de gestión. Sanidad en los corrales. Más peso de faena. Presente y futuro del Feedlot. Perspectivas del mercado de carnes. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Decime, Rodolfo, lo de Bolt es el récord. ¿Lo de Usain Bolt? Sí. No, entiendo que no es récord. Porque ya tiene, bueno, récord dentro de su propia marca tampoco, ¿no? No, él ganó la medalla, pero no, sí. Parece que no es récord. 9 segundos 81. Y para la marca que tenía. Por eso repitió, ¿no? Sí, me parece que tenía esa misma. Cuando uno dice el truco, Diego. Sí. ¿Quién lo inventa el truco? El truco es un juego que viene de España. Porque, fíjate, ¿de los andaluces vendrá? Y debe venir de los andaluces, que dicen que son muy mentirosos. ¿Sabes por qué te digo? Porque, fíjate vos que lo que nosotros llamamos la piolada nuestra. Está justo, ¿no?, para ser jugadores de truco. Además es una mezcla de macaneo y demás, ¿no? Es una mezcla entre los juegos de naipe de los tanos y de los gallegos, porque el mus, que es un juego italiano, es un juego muy de mentirosos también. Se claro. Miente mucho, y el codillo ni hablar. Los juegos de barajas, de cartas, que más prendieron aquí son los de la mentira. Son los de ese juego de la picardía. Por eso, de la mentira. Del mentir. Como decía Javier Villafani en un poema que decía que Dios perdía el truco con Lucifer porque el diablo es muy mentiroso y le mentía y Dios es muy crédulo y le creía. Pero es como para analizarlo, ¿no? Es para analizarlo. Y sí, porque es un juego en el que... De alguna forma nos representa como sociedad. Que se miente mucho. Entonces se deriva de que los porteños hasta jugando a la canasta mentimos, los argentinos. Claro. Que es un juego más de las mujeres, pero cuando lo juegan los hombres se esconde la jugada, no se bajan las cartas y no permitís que el otro sepa lo que está jugando. Y en el truco, en el mus, en el codillo, se miente descaradamente y no manejar las cartas como habitualmente. Y es un juego muy de picardía. Sería bueno que alguien llame y nos explique si cree en la gente. El 3-7, otro juego italiano tan mentiroso. Decía, si creen la gente, si creen la dirigencia, porque cuando no se cree en nadie, es porque además la sociedad está acostumbrada, ¿no?, a autoengañarse, a mentirse, a faltarse a la verdad. Y la credibilidad, ¿qué es la credibilidad para la persona, no? Es decir, ¿a quién creerle? Los teléfonos están abiertos, estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, los teléfonos se han abierto, entonces usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Mario de Palermo. Sí, Mario. Bueno, respecto de la credibilidad que dijo recién... Una línea rápida, es muy difícil la credibilidad en cualquier gobierno porque han desprotegido al ciudadano de una manera increíble. No tenemos que autoproteger. Pero sacando eso, quería decirle un tema de los soldados clase 59, que fueron a Chile, al Teatro de Operaciones Sur, General Vaquero, sí, a comandante. Chile, a Chile no, a la frontera. A la frontera con Chile, sí. Que hubo escaramuzas y 4 meses de vivac. Bueno, había un proyecto presentado, creo, para tener una, no sé cómo se llama, una pensión, algo por el estilo, que creo que era un senador radical, que ahora no me acuerdo el nombre, y bueno, parece que quedó en la nada. Entonces, no sé cuál es el criterio, pero evidentemente los soldados ahí, en esa clase, perdieron 2 años. Eso fue en la Longanía, ¿no? ¿En época de Longanía? Fue cuando estaba... ¿Longanía? Que vino el cardenal Zamoré y hizo retirar todas las tropas. Ah, no, estamos hablando... Estamos hablando del 78, claro, 79. Estamos hablando del proceso. De Videla. Sí, de Videla. Sí, en la época de Videla. Yo me acuerdo que estando en el Estadio Independiente, a espaldas de las cabinas de transmisión, pasaban los trenes cargados. Claro. Mientras la gente estaba disfrutando un partido de fútbol, yo digo, la gente no tiene idea de lo que está pasando en este momento, que era el Roca que había cargado la artillería, los soldados y demás. Exactamente. Bueno, también en el 78... hubo custodia de cable coaxil acá en Pilar por el Mundial 78, uh-huh. Donde también hubo tiroteos con guerrilla en Compañía de Depósitos Ingenieros 601, Avenida de los Constituyentes, que hoy no sé si está el Tecnópolis, no sé si está por ahí. Sí, donde está el Villa Martelli. Villa Martelli, sí, exactamente. Yo en realidad quería dejar un mensaje relacionado... Ahora con... lo de la credibilidad es interesante analizarlo, porque ¿no será que la sociedad, nosotros, somos así? Y como consecuencia de que somos así, después tenemos los dirigentes que tenemos. Es muy probable, sí, claro, por supuesto. Porque cuando cada uno analiza la vida privada... o claro. Su ámbito personal... Claro, el ambiente donde se mueve, ¿no? El ambiente donde se mueve, en cada cosa, en cada acto... Hay algo que es violatorio de lo que no corresponde. Hay algo que es lo que no corresponde. El día que, entre todos, nos demos cuenta que después repercute mal incluso en el que sacó la tajada... le va a repercutir mal, bueno, a él también. Es como también. El que aumenta, ¿no? Dice, yo aumento por la duda, que tiene un comercio, y después cuando va al colegio a pagar a los chicos de él, le aumentaron también. Yo, qué barbaridad. Y pero sí. Vos también cuando aumentaste la verdurería. Exactamente. Lo que pasa que cuando pica el bichito de la ganancia, es muy difícil retroceder. Yo creo que es la desubicación más que la ganancia, porque se transforma la desubicación en codicia. Y la codicia no es ganancia, la codicia está más allá de la ganancia. No, la ganancia me refiero a la obtención de dinero. Sí, de objetivo económico. De excesivo dinero, que fue en definitiva lo que llevó a las guerras en el mundo. Pero más allá de eso, me gustaría seguir hablando con usted de la credibilidad, porque es un tema enorme, pero sé que hay otros oyentes que están esperando. Sí. Y lo que yo quería decir concretamente era, ¿qué pasa con esta clase 1959? Sí, quedó dicho. Que está esperando... Vamos a ver si averiguamos algo. Bueno, muy amable. Chao. 7:53, ¿quién es? Eduardo Latino, Miguel. Hace unos años, el colega Nelson Castro estaba trabajando en Radio del Plata. Pero como le molestaba al presidente Kirchner sus críticas, le mandó a esta empresa amiga de él, que es de Córdoba, que vos estuviste nombrando hace un rato... Electroingeniería. ¿Cómo? Electroingeniería. Electroingeniería, que comprara la radio para poderlo echar, porque si no, de otra forma, no había una forma más elegante de echarlo. Y después también lo echó al radical Fernando Bravo. Una pregunta para Bernardes, ¿me permitís? Rolo, de los seis boxeadores sí. que mandamos